tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Ya sabéis que estamos aquí todos los miércoles con todos vosotros, que por cierto hoy tuve el honor de que me hiciera una entrevista a Javi Zurrón de Autofoto, que sabéis que viene antes que yo y que va a hacer una nueva sección que es para presentar al público todas las personas que hacemos un programa aquí en Radio Crash, que me parece una idea realmente genial. Bueno, vamos a irnos allá, a la harina, ¿no? Vamos a empezar con Luis Eduardo Aute, porque vamos a irnos a los años 80. Luis Eduardo Aute, que nació un 13 de septiembre del año 1943 en Manila. La verdad que cuando vi esto no tenía ni idea, ¿no? Bueno, es un artista que ha hecho absolutamente de todo, porque ha sido escultor, poeta, pintor, composición, cine, bueno, una persona que ya empezó en los años 60 en la escena musical de este país. Y bueno, voy por una canción que nos va también a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar esta canción, Anda suelto Satanás, ¿cuántas versiones hay? ¿Cuántas versiones hay? No es fácil de acertar porque algunas se las va a despistar, pero esa es la pregunta que os hago. Ya hago la primera a la frente del concurso del vinilo del millón de euros y os pongo esta canción del año 1978 del sello Ariola. Bueno, os pongo esta canción que la verdad que más conocida no puede ser. Se disfraza el asfalto de mar. El zapato no encuentra el pedal. Parece que anda suelto Satanás. Parece que anda suelto Satanás. Canta Bob Dylan en el cassette. Tinta roja escrita en la pared. Un cadáver abraza el arcén. Parece que anda suelto Lucifer. Parece que anda suelto Lucifer. Un semáforo va a dar a luz. Una novia vestida de tul se masturba sobre un ataúd. Parece que anda suelto Belcebú. Parece que anda suelto Belcebú. Decía una canción realmente muy conocida de Luis Eduardo Aute, que como os decía antes, muy, muy, muy importante dentro de la historia de la música española. Y la respuesta a la pregunta que os hice antes, ya sabéis que es en bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP según estén las cosas en casa. Bueno, vamos a irnos con otro clásico, en este caso con Coz, una banda histórica que sigue hoy en día tocando en los escenarios, dándolo lo mejor de ellos, que nace allá en el año 1974, o sea que es antigua esta banda, ¿no? Os voy a decir quién es hoy por hoy Coz, ¿no? Porque fue una formación que cambió muchas veces de gente, ¿no? Juan Márquez, voz bajo, Enrique Ballesteros, batería, Miguel López, cachorro, guitarra, Moreno, guitarra, Juan Carlos Redondo, Snoopy, teclados y Miguel Ángel López, Scammer, guitarra. Voy a poner del año 1988 una canción que también es conocida. La verdad que no estoy siendo muy original hoy, pero yo creo que merece la pena siempre recordar estas grandes canciones como es Más Sexy de Coz. cuando el vecino te mira, sexy, ya verás lo que te vas a divertir. Más sexy. Con un poco de insinuación. Más sexy. Si el mismo te quiere subir. Más sexy. Desabróchate otro botón. Más sexy. Que no se te olvide que puedes ser sexy como el rock and roll. Puedo ser sexy como el rock and roll. Puedes ser sexy como el rock and roll. Bueno, como verías, todo un clasicazo este más sexy de Ekoz. Y vamos a irnos con Caca Deluxe, este grupo madrileño que la verdad que, bueno, no voy a hablar poco de él, casi nada, porque se creó solo en el año 1937, tuvo muy poco recorrido, pues de esas bandas seminales de lo que se llama la movida en Madrid. Nos vamos a irnos con una canción que se llama La Pluma Eléctrica, de ese famoso EP que sacaron en el año 1978. Os lo pongo ya mismo y a ver qué os parece este La Pluma Eléctrica de Caca Deluxe. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. El veneno de tus labios llenará mi habitación. Tus continuas puñaladas aumentarán la presión. Y la violencia, vaya sensación de urgencia. Tu urgencia, demencia e inconsciencia. Eres un pájaro fino, no lo puedes ocultar. Y te sacaré los ojos con mi lanza de cristal. Que es algo insano, tanto como el ensueño americano, australiano, montano y erotano. No debe hacerme eso, María. La verdad que corto, pero contundente, Caca Deluxe, está La Pluma Eléctrica, ¿no? Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo de Valencia, en este caso Orfeón Brutal, una banda que nace en el año 1984 y, bueno, su primer trabajo discográfico es en el mismo año, el 84, con un maxi, la discográfica Citra. os voy a poner una canción que se llama Mariloli, y es bueno, tiene ese toque cachondo de muchos grupos de esa tierra, y os pongo ya esta canción de Orfeón Brutal. Mariloli, ¿quién sería Mariloli? Bueno, vamos a irnos con un clásico de la historia del rock nacional, como es el LP Hazañas Bélicas de los Stukas. Y visto que estaba un poco repasando todos los programas que había hecho, y hay una canción que nunca, me parece que nunca os puse, porque no la encontré por ninguna, que era Yonki. Que bueno, también que es que es, hay un grupo de los años 60 que también se llama Los Stukas, que fue en Palencia. Porque hay que recordar que los Stukas nacen allá en los años 60 en La Felguera, y que bueno, pues hubo dos grupos que tenían el mismo nombre, y se ve que, claro, como no publicaron publicaban, pues no tuvieron problemas, ¿no? Ya más tarde los Stukas hicieron, pues bueno, unos número uno, que yo siempre os digo lo mismo, cuando los vieron tocar en Madrid, no dieron crédito. Están en crédito lo buenos que eran, porque esta gente tiene un directo realmente fantástico. Voy a poner esta canción, Yonki, de los Stukas, voy a bajar la aguja, porque gracias a Dios yo tengo el disco de esto, menos mal. Voy a bajar aquí ya. Escuchar que pasas de todo y que estás harto, nada hay que esperar. A lomos del blanco caballo gustas viajar, te atrapó la quimera y no te soltará. De cambiar el rumbo en un momento de lucidez. Deseo que se fue diluyendo en tu palidez. Brilló la luz en tus ojos por última vez. Es tarde y lo sabes, me falta fe. Amigos, esta canción habla de aquella plaga que hubo a finales 70 y principios de los 80 aquí en Asturias. Bueno, fue en toda España y en Gijón, bueno, fue algo tremendo, desde Somío hasta la calzada, desde Cimavilla hasta Contrueces, que fue la heroína, el caballo, y mató a un montón de gente, dejó muchas vidas completamente destruidas, y claramente esta gente que viene de la cuenca, como son los Stukas, lo vieron muy bien lo que pasó en aquella época. Bueno, esperemos que se borre, porque claro, eso es sexo, droga y rock and roll. Yo la verdad prefiero sexo y rock and roll. La droga vamos a dejarla un poquitín apartadina, porque al final, cada cosa acaba muy mal. Y bueno, como pasó, por ejemplo, con gente como alguno de Nacha Pop, que voy a poner ahora mismo, ¿no? Un clásico de los 80, un grupo que siempre suelo poner mucho, porque claramente me encanta. Y además ahora están siendo noticia, porque a parecer después de Navidad van a sacar un LP con 12 canciones que se va a llamar Efecto Llamada. No sé cómo estará, a ver, estar un poco al tanto. Y bueno, ya sabéis que siempre estos grandes grupos al final se vuelven a unir a cabo de X años. Lo vimos mucho cuando vimos grupos de los años 60 que después se unían en los 80. Pero va a pasar con eso ahora, que grupos de los 80 se van a juntar en el año 2016. Bueno, poner esta canción, Luz de Cruce, del año 1983, un EP que se llama Más Números, Otras Letras de Dro. Lo pongo ya mismo y calidad superior. El siguiente grupo que os voy a poner, yo creo que no he puesto absolutamente nada, ¿no? Un Pingüino en mi Ascensor. Es un grupo que la verdad que tengo que decir que siempre les tenía un poco de manía y me costaba un poco poner algo de ellos, porque esa voz que tiene aquí el amigo José Luis Moro me ponía un poco de hígado. Bueno, ya sabéis, José Luis Moro y Mario Gil formaron este grupo ya en los años 80 y siguen. Hoy en día os voy a poner una canción que se llama Arqueólogo en mi Ascensor. Del año, perdón, Arqueología en mi Ascensor, estoy un poco tonto. Y bueno, voy a poner esta canción, que es del año 1989, por Dro, a ver qué os parece Un Pingüino en mi Ascensor. Ya no me preocupa la postura en que duermo cada noche una aventura. Ya no me amuermo, todo mi tiempo es para la arqueología. Es mi ilusión y mi sustento, mi única alegría. Nan, nan, nan, nan, nan. Nan, nan, nan, nan, nan. Blandiendo mi pequeño azadón, se carne de una superproducción. Voy a encontrar el arca o tal vez una sandalia de amiga. lo que busco. Pedrusco es el sitio indicado y un sarcófago etrusco. La palangana de Pontio Pilato, una lentilla del primo de Viriato. Nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan. Detrás de cada maceta puedes encontrar una teta de la Venus de Milo. Hay que actuar con sigilo y por ti. Arqueología en mi jardín. Vamos a ponernos más rockeros, vamos a irnos a Andalucía, a Sevilla, en este caso, con el grupo Baldomero Torre y sus Cuchillos Afilados, banda que se formó en el año 1985 por Luis Almagro, voz, Jesús Campos, guitarra, Jorge Reyes, guitarra y Carlos Núñez, batería. Llegan a sacar dos LPs, uno en el año 1988 por la discográfica Mano Negra y en el año 1989 el LP Sin un Duro por Fox Records. De este último LP vamos a escuchar entero, lo que es el single. Bueno, amigos. Ahora que me acuerdo, me parece que no vamos a poder escucharlo. Bueno, tengo un pequeño problema. ¡Ay, qué bien! Tenemos aquí ya a mi amiga, la bruja Avería, me encanta, que hace mucho que no veía por aquí a mis amigos los electroduendes, que siempre están haciéndome alguna de ellas. Pero bueno, enseguida lo vamos a arreglar. Ya os digo que bueno, esto es fácil. Yo me acuerdo que antes me agobiaba muchísimo cuando me pasaban estas cosas. Y ahora, gracias a bueno, la experiencia que uno tiene, pues ya dentro de poco cumplimos 5 años en Bacanal Musical, el 18 de enero, 5 años justos. A ver si igual hago algo, a ver si me animo y hago para celebrar estos 5 años en las ondas con música hispana. Bueno, pongo ya mismo Baldomero Torres y sus Cuchillos Afilados, este single promocional del año 1989, con dos canciones, Sin un Duro y Volando en un Deportivo Rojo. A ver, qué bien que eso ya sale. Viviendo una otra birra por un poco de alcohol. por un poco de alcohol. Ya no puedo más, ni un poquito de alcohol. Probaré en casa de mi abuela, a ver si hago negocio con su foca de madera. Sentado en una silla, esperando el amor de pared. O tumbado en una silla mejor de pared. O tumbado en una silla, esperando un amor de pared. Bueno, lo vais a escuchar ahora volando en un deportivo rojo, ya sabéis, Baldomero Torre y sus cuchillos afilados del año 1989. Veríais, amigos, lo que es volando un deportivo rojo no sonaba muy bien. Bueno, es la cosa que tienen cuando andas con la tecnología, porque en este caso no tengo el single. Lo que hice fue poneros en un... me lo bajé, tengo que reconocerlo que me lo bajé. Yo siempre os digo que hay que comprar CDs, tal, pero bueno, no puedo comprar todo para aquí, para la emisora, porque no olvidar que aquí está en Radio Crash, somos un colectivo radiofónico que pagamos nuestras cuotas, que estamos aquí por mera afición y que, claro, a veces conseguir el material no es muy difícil y costoso. Bueno, en este caso vamos a dejar de hablar de... Bueno, antes que nada, os animo a que estéis aquí con nosotros. Hay todavía espacio en la parrilla para que podáis hacer un programa. Ya sabéis que es llamando el teléfono, miráis la página web, nos podéis llamar y ahí, bueno, podéis hacer un programa de lo que queráis. Ahora mismo la parrilla está muy llena, pero yo creo que siempre os animo, porque no hay nada como hacer algo en plena libertad, como estoy ahora mismo aquí en Pumarín, en Puerto de Tarna, haciendo radio. Bueno, vamos a irnos ahora con Los Amos del Mundo y de Ansiedad del año 1987. Es un grupo sevillano que van del 86 al año 1991. Sacan 4 LPs y 6 singles. Banda formada por Juan Antonio Rodríguez, voz; Paco Alejo, guitarra; Carl Díaz, bajo, Fernando Perea, guitarra y Joaquín Terán, batería. Curioso apellido, Terán. Bueno, siendo esta formación la formación original, ¿eh? Porque hubo unos cuantos cambios. Bueno, os voy a poner una canción esta, que os dije antes, de Ansiedad, del año 86. A ver qué os parece este grupo, Los Amos del Mundo de Sevilla. Bueno, vamos a abandonar Sevilla, esa ciudad preciosa, ¿verdad? Que es una ciudad maravillosa, Sevilla, para irnos ahora a Valencia, que también es otra ciudad. La verdad que España tiene unas ciudades maravillosas, como este caso es esa, la ciudad del Turia, y con el grupo Esgrima, una banda que de un solo LP del año 1983, mejor dicho, un mini LP de la discográfica Citra, y este grupo estaba formado por Hilario Cortel, voz, Miguel Ángel Vicente, guitarra, Paco Matallín, bajo, y Oscar Roger, batería. Vamos a escuchar una canción que es seguramente la más conocida de este grupo, que se llama Todos Locos, a ver qué os parece, del año 1983. Globos rojos, los amigos del club, peregrinos de un trabajo normal, buscadores de un placer material. Locos blancos perfumados con su Rolls especial. Amigos, ahora os voy a recordar algo muy importante para nosotros, que es la compra de la lotería de Radio Crash. Voy a decir los locales donde los podéis comprar. Ahora mismo solo sé tres, espero que más tarde me vayan diciendo donde haya más puntos de venta, ¿no? Vamos a empezar por La Corrada, que está en Cimavilla, en la Plaza de La Corrada, que es más conocido por todos, en la Bar 470, en la Plaza del Marqués, y en la Calle de Buen Suceso, que son la Ruta de los Vinos, La Vida Alegre, que no me confunda que el primer día que lo dije mal, La Vida Alegre. Bueno, en esos sitios podéis comprar lotería y os echáis una mano para seguir aquí en las ondas, como os decía anteriormente, a este colectivo radiofónico como es Radio Crash 105.0 de la FM. Y ahora vamos a irnos a un sitio de esos que yo siempre estoy enamorado, Galicia. Tengo que reconocer que de aquí de España el sitio que más me gusta, bueno, con Asturias, es Galicia, estoy enamorado de esa tierra. Y más con un grupo muy importante, el grupo Los Contentos, que una banda que de Lugo que va a finales de los años 80, año 1987, que está formado por Pete Sanz, voz guitarra armónica, Frank, voz guitarra, Bambi, batería, percusión y Fito, bajo. Solo sacan dos LPs y un EP. Como veréis, en este bacanal musical tenemos una variedad bastante importante, que es lo que yo le dice el nombre, bacanal musical, y voy a poner esta canción que se llama Here Comes the Wolf. Aquella película American Graffiti, que espero que habéis visto todo, que es aquel locutor que me hace que se llamaba eso, el lobo. Bueno, ahora vamos a ir con Gabinete Galliari del año 1991 y esta canción Queridos Camaradas del LP 100.000 vueltas, grabado en Londres, siendo producido por Phil Manzanera. Este disco no tuvo éxito, la verdad que no fue no es que fuera un fracaso de ventas, pero ellos estaban muy acostumbrados a tener cada vez que sacaban un trabajo a venderlo todo, y en este caso no fue así. Bueno, voy a poner esta canción de Gabinete Galliari, esto, Queridos Camaradas, que yo la verdad que la canción que la tengo es en grandes éxitos. Bueno, la pongo ya mismo y a ver qué os parece el que nunca la haya escuchado. Amigos, para terminar, vamos a irnos ahora con un grupo que se llama Rocomóvil, una banda madrileña formado a finales del año 1983 por Eduardo López voz, Francisco Simón guitarra, José Luis Martín bajo y Armando Marce batería. Una banda de un solo LP en que lo sacaron en el año 89 y tres singles. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Machacando del 88, de la discográfica Sniff. Con esto me despido a todos vosotros. Ser buenos, ya sabéis que esto es Bacanal Musical. Radio Crash 105.0 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón, desde aquí, desde la de Pumarín, el polígono, como se llama popularmente, y me despido de todos vosotros, y ya sabéis, ¡sed buenos! Tomarnos unas copas.